Mi Gym en Casa, episodio 60. Muy buenos días, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida otro día más, otro viernes, al podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de calistenia, de acondicionamiento físico, de minimalismo y de alimentación, desde un punto de vista independiente y diferente a lo que suele ser habitual, ¿no? El tratar estos temas del fitness o del entrenamiento y la alimentación. Bien, hoy tenemos una entrevista en cuanto a minimalismo, yo creo que de las más importantes, o sea, en cuanto a este nivel, en cuanto sobre todo a límites, hasta dónde podemos llegar en el minimalismo o descalzos, ¿vale? Yo creo que es básico, bueno, aparte de, bueno, es con Karin El Hayani, Karin o El Hayani me ha dicho que también, bueno, depende aquí en español, como no está ese sonido, bueno, me ha dicho que El Hayani está bien. Bueno, aparte de ser un tío que ha vivido mogollón, ¿no? A pesar de tener veintipocos años, pues él corre descalzo y sobre todo compite descalzo en carreras de trail. Bueno, también con huaraches, depende del terreno al que se vaya a enfrentar. Y bueno, no solo compite, sino que lo hace pues muy bien, ¿no? Ganando algunas de ellas. Hace poco ganó Jabalina Trail, creo que se llama, en Estados Unidos, una carrera de trail de 100 kilómetros. No sé, me ha encantado traerle, o sea, tenía que traerle al podcast porque, pues para ver dónde están los límites. Además, de hecho, él al principio, bueno, yo luego lo vais a escuchar, no sabía ni lo, cuando le preguntaron sobre minimalismo, no sabía ni lo que era el minimalismo, ¿no? Pues yo creo que ahí está la clave de alguien que es muy minimalista, que no sabe ni lo que es, ¿no? Pues bastante revelador. Bueno, eso, lo quería traer para, sobre todo para preguntarle, oye, pero ¿hasta qué punto nos podemos adaptar igual que tú? ¿Dónde está el límite? ¿Vale? Y bueno, la verdad que lo explica genial porque, bueno, tiene un montón de experiencia en este tipo de carreras y de terreno. Y bueno, me parece clave traerle, pues para ver, él lo ve con mucho sentido común, o sea, ya veréis que no, o sea, que por ir descalzo no pone en riesgo una carrera o ganarla o hacerse daño, ¿sabes? Entonces, su punto de vista, aparte de que es de los más cracks en este sentido a nivel competitivo, pues oye, es, me parece muy valioso y, vamos, a mí me ha valido un montón y también te da un punto de vista más global, ¿no? De alguien de esta categoría. Y aparte que Karim, pues es un tío súper simpático, ya lo veréis, y ha vivido mogollón, que también nos cuenta un poco la historia de su vida. La verdad que ha sido bastante, con bastantes aventuras. Y bueno, pues nada más, espero que os resulte interesante la entrevista. Se me ha olvidado al principio comentar lo de los cursos, pero bueno, lo comento rápido. Podéis haceros socios de MiGymEnCasa.com para poder tener acceso a los cursos. Este mes ya son 6 euros al mes. Y bueno, comentaros que este mes ha sido está el curso de dominadas, pero bueno, tenéis todos. Burpees, remo, flexiones, core, vale, tenéis un montón. Cada mes va a haber un curso nuevo con varias lecciones en vídeo. Y nada más, ahí estáis apuntados, tenéis prioridad a la hora de mandarme vuestras dudas y que conteste vuestras dudas y ya está. También os digo, podéis daros de baja cuando queráis, ¿vale? Que esto no es un compromiso de por vida. Os apetece, lo probáis, ¿vale? No hay problema. Bueno, pues ya está, ya no meto más publicidad por hoy. Bien, pues nada más, os dejo ya con la entrevista de Karim, que de verdad que si os mola esto del minimalismo o queréis probarlo, o simplemente os mola lo de correr por el monte y tal, es imprescindible, ¿vale? Así que bueno, pues ya os dejo con la entrevista. Muy buenas, Karim, bienvenido al podcast y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo. Bueno, cuéntanos, para el que no te conozca, pero que en el mundillo del minimalismo yo creo que te conoce casi todo el mundo, ¿quién es Karim El Hayani y a qué te dedicas? Bueno, ahora mismo estamos, he venido aquí a un nuevo país a conocer nuevas culturas. Me gusta más la forma de ver el deporte aquí en Estados Unidos y también era, me apetecía un poco salir de mi zona donde, o sea, me apetecía hacer carreras diferentes que no sean que en España, ¿no? En España ya corrí muchas carreras, conozco bastante carreras, ya era como me hacía todo el rato una misma rutina siempre y quería buscar otras carreras, nueva gente. A mí lo que realmente me gusta es viajar y quería un cambio un poco de mi vida, ¿no? Porque también el tema como apoyo en el deporte en España, la verdad que me gusta, no me gusta nada, por eso decidí venir aquí a Estados Unidos a buscar una nueva aventura. Ya he tenido la suerte de venir el año pasado, me gustó, me lo pasé muy bien y hice muy buenos amigos y la verdad quería venir, pero esta vez ha sido ellos insistieron más que yo en que yo vuelva aquí con ellos y finalmente lo han hecho posible. O sea, ahora mismo estás como deportista profesional, ¿no? Allí. Ahora mismo sí, tengo Ah. el apoyo ahí necesario para poder, finalmente para poder correr y nada, contento, ¿no? Porque simplemente me levanto, entreno por la mañana, vuelvo a casa, descanso un poco, miro un par de películas en inglés para mejorar el inglés, A estudiar. voy al jacuzzi, voy a dar una vuelta con los amigos, luego por la tarde vuelvo a entrenar otra vez, viene la novia. Voy a entrenar, luego salimos por ahí a tomar algo. Es como una vida, siempre estoy haciendo cosas pero con tranquilidad, ¿no? Y me gusta bastante. Pero bueno, ahora mismo aquí en Estados Unidos es difícil quedarse por el tema de seguridad social y es complicado. Lo bueno que estoy aquí en Europa, probablemente un mes aquí en Arizona, y bueno, el mes que estuve parece que la aproveché bien, me eché una novia y ahora sigo con ella y vivo con ella, así que todo es más fácil, ¿no? Aquí, con la novia, con su casa, todo se hace más fácil cuando conoces a alguien que vive en ese país y te enseña cómo es la cultura de aquí, cómo se Claro. vive y todo. Ahora todo es mucho más fácil y tengo todo el apoyo necesario para ser un buen deportista porque solamente tengo que entrenar y nada más. Bueno, ahora lo tienes fácil, pero cuéntanos un poco la historia de tu vida, que no ha sido tan fácil, ¿no? Bueno, yo la verdad, una historia ahora mismo cada vez que van pasando meses, años, va alargándose más, ¿no? Yo soy un chaval, nací en Marruecos, vine debajo de un camión a España porque quería buscar un futuro mejor y bueno, soy un chaval que de Marruecos es un país, lo que me gusta de él es que desde muy pequeño te enseñan a, gracias a mis padres, yo creo que estoy ahora mismo donde estoy porque ellos me enseñaron a luchar por todo. Desde muy pequeño te enseñan qué es la vida. Si quieres algo, lo tienes que luchar por él, lo tienes que conseguir. Cualquier cosa, ¿no? Un abrigo. Si quieres un abrigo, unas zapatillas de lujo en Marruecos, no. Tus padres no te van a comprar una zapatilla por 40 o 60 euros. Si la quieres una zapatilla, tienes que trabajar para conseguirla. Y gracias a esa educación que me dieron mis padres, que me dieron, o sea, me enseñaron, ¿no? Porque en realidad no te han dado, me han dado mucho cariño, me han enseñado mucho lo que es la vida y, por ejemplo, a lo mejor a veces quería las Air Max, cuando era pequeño me gustaba mucho las Air Max, quería unas Nike y me decían que nada, si quieres algo, pues tenía que trabajar para conseguirlo. Y gracias a eso, pues ahora mismo estoy donde estoy, ¿no? Y por eso, pues quería siempre luchar por mis sueños, conseguir un futuro mejor y por eso decidí ir a España. Como todos los chavales, decidimos meternos debajo de un camión y unos en camión, otros en patera, que pasan patera, no se podía, no, yo no podía por lo menos por la edad, porque no tenía dinero, ¿no? Para venir en patera les cuesta mucho dinero, bueno, mucho dinero, pues le cuesta entre 1.000, 1.500 hasta 6.000, 10.000 euros. O sea, es un dineral. Y yo no tenía ni 10 euros en el bolsillo. Imagínate lo que era para mí 2.000 euros en esa época. Era mucho dinero y por eso no podía pagarlo. Y la única opción que me quedaba para buscar un futuro mejor era meterme debajo de un camión y venir a España y buscar un futuro mejor. Y poco a poco, pues, llegué a España sin saber hablar ni el castellano sin ni un duro en el bolsillo y con la aventura, ¿no? Simplemente con ganas y emocionado. Y la única preocupación que tienes cuando haces este viaje no es ni el idioma ni el dinero, sino la única preocupación que viene, la que viven toda la gente que venimos como yo, es la muerte, ¿no? Porque es un viaje duro, puedes llegar o puedes quedarte muerto y, pues, desgraciadamente se queda mucha gente En el por camino, el sí. camino. Que por eso ahora mismo contento al llegar a un país como España, Europa, de nacer en África, llegar a España con Europa sin dar cursos, conseguir salir hacia adelante, no ir por un mal camino, no meterse en las drogas, vivir tantos tiempo en la calle y salir hacia adelante es duro. Lo bueno de la calle, te hace madurar, pero a la vez es muy fácil que vayas por el mal camino, por las drogas, porque ves muchas cosas que no debe hacer una persona, mucha delincuencia, por decirlo de una manera. Ya. Joder, escuchándote, la verdad que cuando los que na hemos nacido en España, ¿no? Como que es algo que das por hecho y joder, es que pues es de agradecer, ¿no? Tener la suerte de nacer y vivir en un país pues más avanzado, ¿no? Que al final, oye, pues joder, escuchándote dice, madre mía, hay que dar gracias, ¿no? Por haber nacido aquí. Sí, eso Bueno. sí, la verdad, pero bueno, yo ahora mismo es así. Por ejemplo, yo ahora mismo conozco amigos españoles que quieren venir aquí a Estados Unidos y tienen 2.000 euros en el bolsillo y tienen miedo a venir aquí. Son gente que tiene 23, 24, 25 años y Ya. tienen miedo de venir aquí a Estados Unidos porque no conocen a nadie, hablan inglés y tienen miedo. Son ya adultos, Les dice, son ya si yo os contara, ¿no? Si yo os hombres contara. y es diferente, ¿no? El problema que hay en Europa ahora mismo, y en España y en los países avanzados, es que acostumbran a los niños a tenerlo todo desde cuando son muy pequeños. Y cuando son adultos, tienen 18, 19, 20 años, cuando tienen un sueño grande, no saben cómo lucharlo, no saben cómo era por ello. Tienen siempre la sensación de miedo y están durante años con miedo. Y cuando llegan a lo largo de su vida, ven que han trabajado, han tenido el mismo trabajo siempre y no nunca nunca avanzas. O avanzas, pero como uno más. Pero el problema que hay, yo creo que en España, es que acostumbran a los niños a tenerlo todo y cuando son más adultos les cuesta mucho conseguir su sueño porque muchas veces no saben luchar por ello, ¿no? Tienen muchas veces miedo. Yo ahora mismo hablo con amigos y mis amigos flipan de. Ahora en Los Ángeles, ahora hace 2 semanas estuve ahí en Las Vegas, ahí una semanita Sí, he ahí visto a lo las fotos grande. ahí en el Facebook. Sí. Luego, pues estuve solamente aquí, solamente entre el año pasado y este, solamente estoy 3 meses. En 3 meses, pues viajé por todo Estados Unidos. Me faltan muy pocos sitios para visitar. Colorado es lo que me falta ahora mismo, que tengo que ir y poca ciudad y poco. Y por la gran ciudad esa y todas las visité y con muy poco dinero. Conozco gente, contacto muy bien con la gente y eso, pues no sé, es aprender a viajar. Se puede viajar y hacer grandes cosas con muy poco dinero Muy poco o dinero. con nada de dinero, simplemente si sabes moverte bien por el mundo. Yo cuando vine el año pasado a Estados Unidos, vine con solo 800, 800, 700 euros, 700 y pico. No llegaba ni a los 800 euros. Y llegar a un país con 700 euros, conocía luz de lunas andas, pero ellos no me podían dar una oportunidad de vivir del deporte ni nada. Pero aún Claro. así, llegué para adelante sin hablar ni inglés ni nada, a tope con un sueño de seguir creciendo como deportista y crecer en un país como Estados Unidos. Y la verdad que contento, ¿no? Llegar con tan poco dinero y conocer a tanta gente, viajar por todo Estados Unidos, visitar las grandes ciudades y ir avanzando, ves que vas avanzando poco a poco, pues eso me da mucha ganas y mucha motivación para seguir hacia adelante. Ahora mismo lo tengo todo, pero ha sido difícil. He Sí, hay que tirar, dormido sí. en un tiempo aquí, quedado sin dinero el año pasado, estoy durmiendo ahí un poco en la calle, pero bueno, esos son simplemente son momentos de bajones. Yo los miro como solamente pequeños obstáculos que los que te ponen la vida, no es algo duro, porque son momentos que te da la vida, pero luego cuando vienes a un país Los primeros meses siempre son duros, pero luego todo es mucho más fácil. Es como yo miro la vida. El problema que hay mucho de la gente que cuando va no quiere pasarlo mal, no quiere quedarse sin dinero, no quiere eso, pero es como yo cuando voy a un país, sé que voy a pasarlo mal, sé que puedo quedarme a dormir en la calle, sé que voy a pasar hambre, que por eso no me llevo ninguna sorpresa y voy para adelante con ganas y motivado. Bueno, buena actitud. El que no se arriesga no gana, ¿no? No, se arriesgan o ganas. De hecho, los que llegan a hacer grandes cosas son los que salen de, creen en ellos mismos, se van a saco por su sueño y a todo. A mí mi sueño no es ni conseguir buen trabajo, ni está bien lo del deporte, me gusta y me gustaría obviamente estar entre los mejores del mundo, pero mi objetivo es abrir mi propia empresa de sandalias, pero aquí en Estados Unidos o en Canadá. Ahora mismo Estados Unidos me gusta mucho, tengo aquí mi pareja, tengo todo, pero tengo una novia, pero es difícil con el tema del Trump, este es complicado Sí, de ahora se ha puesto la cosa las mal, leyes, sí. con Sí. es mucho más complicado para los extranjeros y por eso ahora mismo a finales de marzo me iré para Canadá, para Montreal, a probar ahí nuevas carreras y probar a ver qué tal la vida es ahí. Lo bueno que en Montreal hablan francés y yo hablo, no lo hablo muy bien, pero entiendo y lo hablo medio bien. O sea, puedo mantener una conversación en francés y iré a probar ahí un par de meses ahí a ver qué tal en Montreal. Lo bueno es que tengo todo, ¿no? Porque yo, es lo que estaba pensando estos días. Digo, aquí lo tengo todo, pero parece que siempre quiero buscar aventuras, quiero buscar nuevo país, nuevos idiomas, conocer gente. Aunque lo tengo todo, pero no me conformo con tenerlo todo. Me Siempre gusta, quieres más. aparte, pasarlo mal o no sé. Como mi vida siempre ha sido de ir a un lado a otro buscándose la vida, pues parece que me he acostumbrado a eso. No sé. Es como muy raro. No me gusta una vida de tener un trabajo, tener todos los días la misma rutina, levantarte, colegio, Sí, casa, trabajo, cambiado. casa, trabajo, casa, trabajo. Y es como, no me gusta siempre tener la misma rutina y vivir en el mismo sitio. Ahora mismo lo tengo todo, vivo en una urbanización, de hecho, aquí, de lujo, gente con las que vivo aquí, los vecinos todos son millonarios, o los que no son millonarios son muy poco, porque por la zona, por la chica, su trabajo y todo, pero la gente con mucho dinero y todo, es como dices, lo tienes todo, puedes conseguir cualquier cosa, pero aún así. Me gustaría irme en abril a Canadá para vivir nueva experiencia, conocer nuevas personas y a probar qué tal es la vida ahí. A probar Es diferentes cosas. lo que me gusta a mí, buscar nuevas aventuras. Pues bien, hombre. Oye, Karim, ¿te parece que cambiamos de tercio ya? Nos ponemos con el minimalismo. Vale, perfecto, sí. Bueno, a ver, cuéntanos un poco, que no te quiero cortar, joder, que me resulta súper interesante No. toda la historia que cuentas, macho, que tan joven que eres y has vivido, vamos, como, yo qué sé, mucho más que cualquiera, ¿no? No, Y... no, no, es cada uno elige la vida que quiere tener. Exactamente, ahí la has dado, macho, Sí. exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, cuéntanos un poco tu trayectoria ahora, pero como corredor descalzo, lo que has conseguido ganar también descalzo, bueno, o deportivamente, cuéntanos un poquillo así desde tus inicios hasta hoy en día. Sí, bueno, yo empecé a correr descalzo por Marruecos prácticamente, ¿no? Porque ahí siempre todos los niños corremos descalzo porque no tenemos, ahí no hay dinero para comprarse unas zapatillas y las zapatillas que teníamos eran para, solamente las utilizábamos cuando teníamos una boda, una fiesta o algo y siempre ahí en Marruecos caminábamos de descalzo todo el día. O íbamos con las chanclas, pero muchas veces, para no estropear las chanclas, poníamos las chanclas en la mano y corríamos descalzo, jugábamos al fútbol descalzo porque es la manera como estábamos más cómodos también. Y nada, desde ahí poco a poco, pues yo sí, no, en Marruecos no corría, simplemente corría, pero para jugar con los amigos de un lado a otro, jugar a pie a pie, pero no practicaba el atletismo. Y poco a poco, pues empecé hasta cuando llegué aquí a España. Corrí mi primera carrera, creo, en zapatillas y no me sentía a gusto, ¿no? Hasta que un día, en atletismo, sin querer, me quité las zapatillas. O sea, empecé a correr descalzo en el atletismo, en el campo, y dije, es como realmente me siento a gusto. Y salí a correr ahí descalzo, digo, era imposible. Ya cuando empecé a correr aquí, es que cuando empiezas a correr desde muy pequeño descalzo en Marruecos, es muy complicado correr después con sandalias, porque acostumbras a correr con los pies al aire libre, y una vez acostumbrado a correr con los pies al aire libre, es muy complicado volver a correr con zapatillas. Para mí, correr con zapatillas es como que me metan los pies en una cárcel. O sea, es como súper complicado. Sí, estás tan acostumbrado, ¿no? Que ya te cuesta el volver para atrás, vamos. Se agobian, me agobio muchísimo, empiezo a sudar, suelo tener sensaciones súper raras cuando corro con zapatillas, porque es como algo que no estoy acostumbrado. Y por eso, y poco a poco empecé a correr, vi que me notaba ágil, que me notaba mucho más cómodo con las zapatillas que tenía, y empecé a correr. Y poco a poco empecé a ganar mis primeras medallas, mis primeros campeonatos. Mi primera medalla luego me federé, ya los 6 meses ya quedé subcampeón de Madrid en 2000 obstáculos. O sea, poco a poco fui ganando mis primeras medallas. Dije, es la forma más fácil que, o sea, es la manera más, o sea, es la única manera que disfruto corriendo, ¿no? Corriendo descalzo. Y poco a poco fui. Yo el minimalismo no entendía nada, ni sabía lo que era el minimalismo hasta hace 3, 4 años, hasta el verano de 2013. Yo no sabía qué era el minimalismo ni lo que era la palabra minimalista. Yo siempre corría, entrenaba por la montaña descalzo, pero no sabía qué era el minimalismo, porque yo lo hacía porque me gustaba, porque disfrutaba. Hasta que un día corrí una carrera 13 kilómetros 13 kilómetros por montaña descalzo. Me grabaron la página Corriendo Voy, y ahí, pues, donde más conocido me hice, ¿no? Porque a la gente le sorprendía correr, que yo corriera 13 kilómetros a ritmo de competición por montaña. Y ahí, pues, poco a poco me empezaron a llamar. Me acuerdo que la primera entrevista que la hice sobre mí mismo con la página, la página de Santi Ruiz, que me la hizo él, me Sí. dijo, ¿qué te parece el minimalismo? Y yo no sabía ni qué era el minimalismo, le dije, ¿qué es eso? Un tío que lleva toda la vida corriendo descalzo y no sabe ni qué es el minimalismo, ¿sabes? O sea, como. Pero bueno, es poco a poco fui entrenando, poniéndome retos y haciendo carreras, no sé. Bueno, y has llegado a, porque yo a mí lo que más me sorprendió cuando conocí tu historia es que competías en trail, o sea, por el campo, descalzo y has ganado alguna carrera de trail, ¿no? Descalzo no gané todavía ninguna. Sí que hice varias, sí, corrí el campeonato en Madrid de descalzo, que no me acuerdo cómo quedé, pero no he llegado a ganar todavía ninguna. Pero los mejores resultados que tengo como minimalista fueron también en 2013, que gané la final de la Copa de España con sandalias. Claro, llegué a la final de la Copa de España de. Obviamente quería hacerlo bien, pero yo sabía que era mi tercera carrera por montaña. Yo no, porque justamente 3 meses antes yo era un corredor de 400 metros lisos. Joder, Y macho. de ser un corredor estaba preparando 400 metros lisos, terminé la temporada y justamente corrí una carrera y ya me llamaba a la selección madrileña porque lo hice bien la carrera. Pero para mí la Copa España era la tercera carrera por montaña, no tenía ninguna experiencia. Y bueno, fue llegar y las piedras que hay ahí son como de una piedra que cortan muchísimo, de una piedra que corta mucho, y la gente pues directamente no es que me decían que no iba a ganar o no, sino nadie creía que yo iba a terminar. Me dijo, que yo, tú has visto qué piedra hay, pero no me dijo, sabes que no vas a terminar, ¿no? La gente no. Todo el mundo, la gente que pensaba que no iba a terminar, dije, ya. Dije, no, si yo estoy acostumbrado, porque no había nadie que todavía corría el ritmo de competición aquí en Claro, España claro. con sandalias. No era un tema muy, muy conocido. Y desde que corrí, gané ahora con bastante ventaja, pues ahí la gente pues ya cambiaba un poquito de opinión, ¿no? A Este tío ver. no solo ha terminado, sino al final de la Copa España con las chancletas. Y claro, ves gente que llega ahí corredores, atletas de Salomon, de las mejores marcas, y quedar primero, pues agradece, ¿no? Te Queda da un un poco plus de mal, ¿no? Quedan motivación un poco mal. y eso es lo que me hizo, pues me ha dado un plus de motivación para seguir haciendo carreras de minimalistas, que ahora mismo es, no sé, es como ahora mismo ya forma parte de mi vida, no puedo correr sin el minimalismo y sin correr descalzo, tengo que, es forma parte de mi vida. Yo de hecho soy, es la única forma de que yo sea feliz corriendo descalzo o con sandalias. ¿Crees que alguien que empiece hoy con esto del minimalismo, con el paso de los años, puede llegar a tener tu nivel de adaptación a correr por el monte? Sí, Sí. obviamente, sí. El problema es que hay mucha gente que no avanza porque lo alterna mucho con las sandalias. Entonces es difícil avanzar así. Por ejemplo, los pies, la forma más fácil para que tú consigas o sea, llegar a un nivel muy alto, poder correr durante muchos kilómetros por la montaña es ser constante. Tienes que correr todos los días descalzo, todos los días correr de descalzo y es la única forma de que progreses. Si corres durante un mes descalzo y luego corres 2 semanas con huaraches, ya pierdes. Ya es como, no empieza de cero, pero ya casi empieza de cero. Es como para adelante y para atrás estás haciendo. Sí, yo lo Ya noto. ese mes es como que no vale de casi nada de entrenamiento. Sí, es otro nivel más. Yo ahora noto. Yo llevo pues unos 6 meses corriendo descalzo así por el monte y lo noto, que es que cuando voy con sandalias ya puedo ir por cualquier lado y lo de descalzo Sí. es otro nivel, ¿no? O sea, también está el tema de la piel, tal, es otra historia también distinta. Claro, Es otra. por ejemplo, yo otro de mis objetivos que quería era hacer un récord Guinness de los 100 kilómetros Es descalzo verdad, es y verdad. era curioso, ¿no? Cuando después de terminar el campeonato de España, cuando batí el récord Guinness, los médicos me han dicho, si tú no llegas a correr, si nosotros no vemos tu pie ahora mismo, ya no nos lo puede contar cualquier persona y no nos lo creemos. Un médico ahí que me miró, me revisó los pies, que tenía una pequeña ampolla para curarla y me dijo, si yo no veo porque tenía menos una ampolla que tenía aquí, ya venía con ella por unos entrenamientos que hacía súper agresivos de 2 semanas antes, o sea, sí, 2 semanas antes me piqué ahí un entrenamiento con los compañeros ahí picándonos y me salió como una pequeña y llegué al Campeonato de España, me dijo el médico, si no llego a verte, termina 100 kilómetros con los pies, no me lo creo, y ya me lo puede contar el Papa. Y es como llegar con correr 100 kilómetros descalzo y llegar mejor de los que han corrido con zapatillas, pues es como lo sorprende aún más a la gente, ¿no? Y en 100 kilómetros por asfalto es complicado, pero bueno, es complicado ir a un ritmo rápido, pero si tu pie está acostumbrado a correr descalzo, puedes correr 100, 200, los kilómetros que sean. Lo difícil del correr descalzo es el ritmo, cuenta mucho el ritmo. Una vez que estás muy adaptado, para correr ritmos rápidos tienes que estar mucho más adaptado, porque no es lo mismo correr 10 kilómetros a ritmo suave o a ritmo normal que correr 10 kilómetros a un ritmo muy rápido. No es lo mismo, igual que una maratón. Por ejemplo, una maratón corriendo a un ritmo muy rápido puede ser mucho más difícil que correr un 100 kilómetros. Sí, cambia la Para pisada, mí ¿no? es Es mucho más más, difícil, como por más ejemplo, correr. abrasivo, ¿no? Para el pie, al cambiar el ritmo es más, ¿no? Es más agresivo el Por impacto. eso, Entonces, sí. al ser el impacto más agresivo, el pie sufre más. Por ejemplo, para mí es más difícil correr una maratón que 100 kilómetros, porque 100 kilómetros, para la gente de aquí es diferente. Por ejemplo, cuanto más distancia, es más nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un ritmo de competición, me refiero a competición, a un ritmo de élite, no de ir por el podio, ¿no? Que no puedes ni Sí. relajarte ni un segundo, hay que sufrir ahí a tope a un ritmo muy alto. Entonces, una maratón es muy complicado hacerlo a ritmo de competición de ir a cuchillo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer ir el kilómetro a 4:00 que ir a 3:30, a 3:25 el maratón. Ya cambia totalmente la historia, ¿no? Es otro ritmo. Como Oye. ir a un maratón a un ritmo muy rápido, es sin duda, para mí es mucho más difícil que hacer, obviamente, un 100 kilómetros, porque el impacto con el suelo es mucho más duro. O Es más sea, duro. no es, o sea, es más difícil correr rápido, escaso, y correr Y mucho, correr mucho. mucha distancia. Mucha distancia, pues es fácil. No es fácil. Todo entrenado poco a poco, acumulando kilómetros, lo puedes hacer, pues, sin problema. Pero si eres constante. ¿Dónde lo has pasado peor por ir descalzo? ¿En qué carrera? ¿En qué carrera? ¿O en qué Ay, situación? No sé, en el monte, donde sea, o... sí. Bueno, una en el Campeonato de Madrid. Campeonato de Madrid porque no, porque no fui constante, siempre entrenaba descalzo, pero hubo como esa época, justamente me dieron las sandalias, unas sandalias, y estaba muy contento con ellas. Lo estaba probando, todos los modelos nuevos, me sentía muy a gusto con ella, y ya llevaba como 2, 3 meses corriendo con sandalias de forma seguida. A lo mejor un día o dos corría a la semana descalzo, pero casi siempre corría con sandalias. Entonces el pie ya sí me hizo muy blando, ¿no? Ajá, lo notaste ahí solo con eso, ¿no? Y Joder. Sí. sí. Y después de estar 3 meses entrenando con sandalias, el pie ya se hace blando, o sea, y después, sin volver a correr descalzo por la montaña, corrí directamente la carrera descalzo. Y en una carrera de 23 kilómetros a un ritmo muy rápido, pues sufre bastante el pie, ¿no? De todo, de chinas, de piedras, pero es ahí donde yo creo que más, peor me lo pasé por el. Porque mi pie no es que no estaba adaptado, sino durante 3 meses antes corría con sandalias y no estaba lo suficiente fuerte para correr los 23 kilómetros por la montaña. Se había ablandado, qué bueno, qué curioso. Oye, ¿qué Sí. calzado utilizas en tu día a día? Que he oído por ahí que no es muy minimalista. Ah, de día a día, no, de día a Sí. día. Yo soy una persona de. A mí me gusta mucho la moda, me gusta Sí. mucho la moda, me gusta mucho vestir bien. Me encantan los cambios de looks. De día a día no es nada minimalista. De hecho, están ahí frente mía y son unas botas de. Porque me gusta vestir con ellas. Van con. Ah, yo soy una persona que soy joven y soy esto. Y no, soy un joven también diferente. Es como. No sé, siempre me ha gustado la moda. Y me gustan los zapatos de botines. No son. Son lo contrario que minimalista. Pero Pero bueno, son los que me ya. gustan y los que quedan bien con los pantalones. No, me gusta mucho la moda. Me gusta nueva ropa, nuevos zapatos, ropa diferente, nuevos estilos. Ya corres Es lo que suficiente, ¿no? realmente me gusta. Ya vas suficiente rato cuando vas corriendo, ¿no? Ya para adaptarte. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, es como. Soy una persona que me gusta disfrutar de la vida, ¿no? Si ser feliz, si a lo mejor quisiera que siguen grandes cosas en el minimalismo, pues sí que cuando me pongo a entrenar, me pongo a entrenar a tope, pero durante el día a día hago lo que realmente me gusta, ¿no? De disfrutar. A lo mejor si no llevase esto y estaría más tiempo corriendo descalzo, pues correría más, Bueno, pero no se yo creo que a mí sabe. lo que me gusta es ser feliz, disfrutar del día a día, y a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Como yo sé que con esto sería incapaz de correr ni 5 kilómetros, pero bueno. Para pasear. Oye, ¿alguna recomendación a los que estamos en plena transición a esto de correr descalzos por montaña, por cualquier terreno? Yo siempre, por ejemplo, ahora mismo veo muchos vídeos de. Me hubiese gustado grabar algún vídeo, sobre todo para corredores por montaña, porque veo que mucha gente lo que quiere ahora mismo es correr 4, 5, 6 kilómetros, 10 kilómetros por montaña, una maratón. Para decir, yo he corrido una maratón por montaña, pero veo mucha gente que se está jodiendo. Porque el minimalismo es verdad que dicen ayuda mucho, la espalda va mucho más relajada, los tobillos van mucho más relajados, pero por montaña veo que la gente se está. O sea, a las largas pueden tener problemas de la espalda porque no corren bien, ¿no? Porque ves que la gente solo quiere hacer kilómetros, y no le importa la técnica de carrera, ¿no? Por ejemplo, en la espalda casi siempre la veo como que. ¿Ves los movimientos de cómo ir bailando Sí. sin la espalda, sin que esté recta, sin. Van como esquivando piedras y es como. Son movimientos muy raros, ¿no? Para la espalda, y eso no es bueno para la espalda, porque no es buena postura, ¿no? Y ves que hay gente que está. Sea, quieren correr kilómetros bien, pero yo prefiero que les recomiendo que corran pocos kilómetros por montaña, pero bien corridos, con buena técnica, que ir con los. Es que es un movimiento muy raro que hacen, es como. Los movimientos son como que ir bailando de. La espalda va, como va de un lado a otro, de. Sí, sé a lo que te refieres. Sí. Yo. ¿Sabes? Es un movimiento raro, ¿no? Que es como que vas esquivando la piedra así, y es como son movimientos muy agresivos con la espalda, ¿no? Y eso es como, no es, eso no es bueno para la espalda, porque lo estuvimos hablando con mi entrenador personal ahí, de Luis Montané, de Cataluña, y dice, madre mía, cómo se hace la gente daño, porque él es un experto en biomecánica, y madre mía, cómo la gente hace daño con los movimientos así de un lado a otro tan agresivos. Hay gente que lo hace más exagerado y hay gente menos, pero yo recomiendo a la gente que empiece muy poco a poco y su cuerpo ya se lo va aprendiendo. Pero poco a poco me refiero que con buena técnica, ¿no? Aprender a tener una buena colocación antes de correr, aprender a tener una buena postura. No es correr 10 kilómetros por montaña descalzo, no significa que es sano, ¿no? Si no es sano es correr bien. Hay que aprender a cuidarse la espalda, todo, ¿no? Porque la espalda veo que hay mucha gente que pueden tener problemas porque no la tienen bien colocada. La van moviendo de un lado a otro. Pero ese movimiento lo genera el miedo de pesar piedras. Pero yo, a ver, yo cuando dices eso, cuando paso por una zona así complicada de piedras muy complicadas, hago eso que dices tú precisamente. Cuando es una zona mala, ¿tú directamente pasas directamente ya corriendo bien o dependerá de la zona también? Sí, ahora mismo estoy en una zona estoy a un nivel muy bueno. Ahora mismo estoy en una época, digamos, muy bien. Ahora mismo paso muy bien, o sea, paso sin problemas. De hecho, si yo tuviese que frenar el ritmo, si yo al pasar por una zona de piedras tuviese que frenar el ritmo, yo soy el primero que no corro descalzo, porque yo tengo que entrenar a ritmos rápidos, a corazón, para estar ahí arriba, ¿no? Claro, Para estar exacto. ahí Claro, arriba en la claro. competición, porque a mí mi objetivo no es correr 11 metros por montaña de finisher. Quiero estar arriba y quiero dar caña al cuerpo, ¿no? Para estar ahí entre los tres primeros tienes que entrenar muchísimo. Claro. Y para eso tengo que entrenar rápido. Si correr descalzo a mí me hace frenar o esto, pues no voy a poder entrenar bien, ¿no? Claro, no te sirve a nivel competitivo, No, claro, es no, no, que está fuera de, claro. no me sirve. Dices, vale, es como, muy bien, has terminado 100 kilómetros, es impresionante y tal, pero yo no quiero demostrar o decir he corrido 100 kilómetros, sino me gusta estar arriba. De hecho, mañana tengo una de las carreras más difíciles que voy a correr, yo creo que hasta ahora, con atletas de élite de Colorado. Ahí estuve con los estuvimos ahí los atletas invitados de élite, y estuviera. Y los tíos quieren correr mañana los 100 kilómetros debajo de las 8 horas, así que están zumbados de la cabeza. Y bueno, y el objetivo mío es estar entre los mejores, ¿no? Estar entre los 10 primeros, o 3, o 5, no sé cómo va a ser, ¿Y porque. vas a ir descalzo o con sandalias o cómo vas a ir? No, mañana iré con sandalias, es una carrera muy rápida. Una carrera muy rápida. Si hubiese sido como Jabalina 100, es una carrera muy llana, porque es una carrera. Tiene muchas zonas de bajadas y los pies Ja, sufren mucho claro. la bajada. No, todavía no se acostumbra para ese ritmo. Lo bueno de aquí en Estados Unidos es fácil correr carreras por montañas a ritmo de competición porque son llanas. Llano, en subidas, los pies, si están adaptados, no tengo ningún problema, pero las bajadas tampoco. Pero a ritmo de competición, a un ritmo muy rápido, el machaque es muy fuerte contra el suelo y puedes tener una ampolla, pero a mí me gusta terminar con los pies bien, sin ninguna ampolla, y para evitar una ampolla o dos, prefiero ponerme unas sandalias que son una carrera y luego durante toda la semana correr descalzo. Te iba a Simplemente preguntar. es por eso. Te iba a preguntar precisamente por eso. O sea, ¿realmente eres más rápido en montaña descalzo que si fueras con zapatilla? Bueno, ya me estás contestando, ¿no? Que depende de la carrera, ¿Te proteges con sandalias o no, verdad? O sea, depende cómo sea el Claro. terreno. Vale, eso guay, vale. Eso es. Por ejemplo, yo ahora, casi en España todas he corrido con sandalias porque en España hay las. Hay mucha bajada y en las bajadas los pies descalzos sufren mucho. Sufren mucho a ritmo de competición, sufren muchísimo. Claro. Y por eso. Sufren bastante. Y los pies. Y por eso siempre he corrido. Entreno siempre descalzo, pero. Pongo las sandalias en la competición porque para evitar una molestia. Puedo correr una carrera perfectamente por montaña, descalzo, sí, y sin ningún problema, pero ya no te aseguro estar entre los tres ni entre los cinco primeros. A lo mejor en vez de entrar primero, segundo, tercero, entraré el 20, 25, ¿sabes? Sí, perfecto. Yo creo que ha quedado totalmente claro además. O sea, que el nivel de adaptación es tal que puedes acabar la carrera a buen ritmo, pero si quieres ir a ganarla, ¿no? O ir a hacer tu mejor puesto, Sí. necesitas algo de protección, pues precisamente para las bajadas o una zona muy chunga, ¿no? Ahí Sí. está, ahí está. En especial las pongo para las bajadas, más que las zonas piedras, porque el pie una vez que se acostumbra, cuando ya lleva tantos kilómetros como el mío, o sea, pisar una zona de piedras no es nada, o sea, es un terreno más, o sea, Sí, no sigo te. con la misma técnica de carrera, con misma firmeza. De hecho, me ayuda mucho, me gusta mucho correr con zonas con piedras porque disfruto más que con las otras. Es como tu mente. Obviamente me gusta correr por las zonas blandas, pero cuando vienes voy a por las zonas piedras, se me hace la carrera mucho más corta porque te distraes con diferentes terrenos. Psicológicamente, mi mente se va distrayendo con las piedras, vas pisando una, ya tienes diferentes sensaciones. Tu mente siempre está activa, no se aburre. Es como un apoyo psicológico muy grande si una vez acostumbrado a correr Sí, sí, sin sí. dolor, o sea, que estás muy adaptado, que para ti correr por piedras es como correr con sandalias, descalzo, es que es un. Disfrutas corriendo descalzo porque sientes diferentes tierras, diferentes terrenos, río, césped. Es una sensación que es imposible que la puedan tener la gente que corre con zapatillas y por eso. Eso es lo que más me gusta del minimalismo. A mí Me acuerdo que el otro también, día estábamos corriendo, íbamos a cruzar un río y todos se paraban a quitar las zapatillas para. Era un río muy grande y hacía calor y todos se paraban. Y para quitar la zapatilla, los calcetines, luego cruzar, luego poner los calcetines, las zapatillas. Yo he quedado, mi mamá, madre mía. Y Tú ahí yo. tan chulo. Oye, ¿dónde ¿Eh? ves, que tú ahí tan chulo, digo, que sin tener que quitarte nada, Sí, ahí sí, pasando? sí, sí. ¿Dónde ves el límite yendo por montaña? O sea, me refiero a lo mejor ya es el frío, bajas temperaturas de determinadas altitud o la nieve, ¿o dónde ves tú el límite Sí, de? sí. Obviamente, por ejemplo, en las alturas, las grandes montañas, por ejemplo, donde hay carreras, se puede correr perfectamente descalzo, perfectamente descalzo. Pero Oye, la del Mont Blanc si eres también. alpinista ya no puedes. Si eres alpinista es Claro. imposible, ahí ya los pies se te van a congelar. Claro, Por ejemplo, los pies sufren mucho, como cuando hace frío y vas a un ritmo muy suave, los Claro. pies sufren mucho. Porque. Pero. Yo, por ejemplo, corriendo por la nieve, ritmo rápido, ritmo de rodaje, mientras estoy sudando, digamos, Sí. no siento frío. O sea, sientes como un poquito fresquito, pero no sufre. Mis pies no sufren, no corriendo por la nieve a un ritmo alto, porque estoy Pero sudando, los de tobillos. cuánto tiempo estamos hablando? ¿De una hora o largo o un ratillo? Cuando son la última, bueno, de hecho la última carrera aquí la hice aquí en Flagstaff, descalzo, fue 1 hora y media, 1 hora y el último entrenamiento. Ay, por nieve, joder, Yo pues. sí, y estaba corriendo, había a veces carretera y tal, pero el 80% del terreno era nieve y iba bien, a un ritmo cómodo, iba bien. Y los pies descalzos donde más sufrí es o sea, ritmo en competición es en el barro. En el barro es donde más sufren los pies porque ahí te resbalas Te muchísimo. resbalas mucho, es Ahí, verdad. para mí, mi punto débil es el barro. Tienes que sacar las uñas, ¿no? Dejarte las uñas largas. Sí, hay que sacar las uñas y lo que no es las uñas. El barro es lo que más es lo que menos me gusta, más que la nieve, el frío y todo eso. A mí lo que menos me gusta es el barro. El El barro. barro es mi punto débil. ¿Has tenido alguna lesión por ir descalzo? compitiendo o No, entrenando. por descanso no. Yo ahora mismo lo que he tenido, estuve un año y medio, este último año y medio que he conseguido correr algunas carreras buenas, sobre todo he conseguido correrlas aquí en Estados Unidos, pero en España no. Siento como en un año y medio como no hice, no corrí bien. Llevo como, para mí es como que llevo un año y medio corriendo mal, con bastante mal, porque hace 2 años yo estaba viviendo en Madrid, luego me fui a vivir a Cataluña, en los Pirineos, y de no hacer casi nada de desnivel, hacer a lo mejor 1.000, 2.000 positivos al día, y Joder. eso era para mí mucho, de no hacer nada, hacer tanto desnivel, pero no era por entrenar mucho, sino quedabas ahí con los amigos de los Pirineos y corrías, y eso es el entrenamiento que hacían ellos, ¿no? Y también a lo mejor para bajar al pueblo y subir, pues ya hacía otros 1.000. Sin entrenar, o sea, solamente dando un buen paseo, pues Claro. hacías, mientras que bajabas y subías y ibas a un lado a otro, pues ya hacías otro 1.000 positivo. Y no hacer nada, hacer tanto desnivel, he tenido como una sobrecarga en los cuádriceps y estaba durante un año, llevo un año y medio descontento, hasta hace 3 meses no me la quité. Es como, tenía siempre la sensación de estar cansado y nadie sabía cómo quitarme esa sobrecarga. Con los fisios me de las piernas y el día siguiente ya estaba súper cansado, ya estaba súper cargado. Y las carreras que hacía, salía y a los 100 kilómetros, a los 100 metros ya estaba súper cansado. O sea, me despertaba de la cama, ya tenía las piernas súper cansadas, súper cargadas. Y estuve durante un año y medio así y nadie. Y nadie sabía, unos me decían descansa, otros hacer esto, haz lo otro, pero hasta hace 3 meses puse en contacto a grandísimo preparador físico Luis Montané, que es por eso ahora mismo, si veas mis redes sociales, siempre salgo con la camiseta de Luis Montané, porque es el que, digamos, me ha dado la vida y me ha dado la oportunidad de volver de este deporte, pues ahora mismo siempre salgo con su camiseta y porque gracias a esto y ahora mismo otra vez me mejor esta forma y puedo estar ahí arriba. Llevo un año y medio tocado y la sensación muy rara de salir a una carrera y la primera subida, todas las subidas se me bloqueaban las cuádriceps, no sabía por qué se me bloqueaba. Era una sobrecarga y la única forma que me la quitó era haciendo ejercicios definiendo los cuádriceps, estirando los cuádriceps y me hizo una descarga en un mes. O sea, todos los días descargaba poco a poco hasta que en un mes me quitó un problema que llevaba con él un año y medio que nadie sabía cómo hacerlo. He tenido suerte de contactar con él y ahora mismo pues, le estaré agradecido para toda la vida porque si no fuera por Luis Montané no estaría. No estaría otra vez a este ritmo. Ese nivel. Bueno, te iba a preguntar sobre qué retos tiene, pero bueno, ya a nivel deportivo, nos has dicho que te quieres marchar para Canadá, para el tema de las sandalias, hacer una empresa, ¿no? Que ya te estaremos Sí. siguiendo, que vamos, cuando la abras vienes por aquí y nos la presentas, ¿eh? Eso que no se te olvide. Sí, seguro. Y Sí, bueno, de el ¿y qué retos deportivos tienes así en mente? ¿Algún objetivo así un poco especial o...? Sí, ahora mismo, de mañana tengo Black Canyon, que es una de las carreras más importantes de aquí, Estados Unidos, donde es más nivel. Luego, en 2 semanas, me voy a México a correr el Ultra Caballo Blanco con los Tarahumara. De hecho, Anda, ahora la mismo típica, ¿no? La de nacidos para correr, ¿no? Esa es mítica. Sí, Sí, esa es la del mítica. Esa, libro. si eres minimalista, es como una vez en la vida hay que correrla, porque es como. Están ahí todos los Tarahumaras. Es una fiesta, es más. Claro. ¿Ahí vas a Y ir por eso me gustan descalzo? las carreras de aquí, porque son como. ¿Ahí vas a ir descalzo o con las sandalias? No, ahí con las sandalias. Con sandalias, ¿no? Bueno, todavía no sé cómo el terreno, pero ahí con las sandalias, porque ahí Baja Cañones, el terreno ahí es muy jodido Mucho ahí. El desnivel terreno es muy también. jodido y va a haber mucho nivel. Y de hecho, los dos atletas de élite de Colorado que van a correr conmigo mañana también. También van a venir conmigo a correr en México, así que va a haber mucho nivel las dos este año. Oye. Así que, pero bueno, lo que quiero ir a México es correrla porque es una experiencia inolvidable con los Tarahumaras y tengo muchas ganas de ir simplemente de llegar a México, disfrutar, de pasármelo Hacerlo. bien, de hablar con ellos, de compartir momentos, de hecho, esta mañana, justamente antes de que tú me llamaras, 10 minutos antes estaba hablando con el manager de ellos, es el que les lleva a un lado a otro, Salvador, y para qué tal, si tenía todo bien y todo eso. Y la verdad que tengo muchas ganas de vivir la experiencia. Más que el resultado, más que ganar o perder, quiero llegar ahí y vivir y disfrutar. Sí, de la Disfrutar con carrera, de la ellos, sin más. carrera. Qué guay. Bueno, ¿y dónde podemos seguirte en internet, en redes sociales y por ahí? ¿Dónde te encontramos? Yo siempre estoy en Facebook y Instagram. En Facebook es Facebook, donde voy Instagram. comentando todos mis retos. En Facebook e Instagram es donde estoy contando mis retos, mis aventuras, mis entrenamientos. Y comparto todas mis aventuras, todos mis eventos, todas las zonas por las que viajo. Y es mi vida, ¿no? Mi vida es correr y viajar. Correr y viajar, correr y viajar. Y vivir nuevas aventuras y aprender nuevos idiomas, que ya falta menos. Este año ya hablar 4 idiomas, así que ya queda menos. Y bueno, poco a poco. Eso es lo que me gusta, ¿no? Hablar con todo el mundo, conocer gente nueva. Y es lo que se lleva uno. Y Y de hecho, disfrutar, pues ya sí. hace 3 semanas estuve en plató de televisión y es lo que les dije. Yo gané bastantes carreras, tengo muchos podios, pero ahora mismo, si miras los trofeos que tengo, no tengo ninguno, ¿no? De voy regalándolos a la gente que me ayudó. Por ejemplo, el año pasado he sido ganador más joven de la historia y ganar los 100 kilómetros de Jabalina 100 de aquí en Estados Unidos, en Arizona. Pues había una chica que me ayudó mucho, la conocí en Turquía y terminé aquí viajando con ella por todo Estados Unidos, por California y tal. Me ayudó mucho, me llevaba de un lado a otro. Pues el trofeo que me dieron es un trofeo precioso porque tenía un jardín y todo. Se lo di a ella porque es como. Aparte Sí. de que no me cabía la maleta y tenía que ir buscándome la vida con lo más ligero posible, Eso no lo pues digas, hombre, eso no mientras lo voy digas. corriendo, voy regalando los trofeos. Joder, muy bueno. Bueno, pues pondré las notas del episodio o el enlace a tu cuenta de Facebook y de Instagram, ¿vale? Por si alguien que está escuchando quiere seguirte, ahí te tienen. Perfecto, Oye, perfecto, Karim, pues muchísimas gracias. nada, hombre. Oye, ¿te puedo pedir una última cosa? ¿Me puedes mandar luego después, ya cuando acabemos la entrevista, una foto de tus pies por arriba y por abajo? Sí, Porque pues tengo mogollón de sí, curiosidad te envío. y el que esté escuchando, yo creo que también dirá, a ver cómo son los pies de alguien totalmente adaptado, ¿no? A correr descalzo por cualquier lado. Sí, claro que sí. De hecho, tengo una foto muy chula, me la envió. Justamente la compartió un seguidor mío, no sé quién es, y una foto de récord Guinness, que salgo ahí en kilómetro 60 corriendo, con los pies parecen, son totalmente muy blandos, mis pies son muy blandos. Mis fisios, de hecho, el fisio mío y el médico que me vio, tengo una planta de los pies súper blanda. Es como, me dice, si tu planta de pie es como de un culo de un bebé, súper suave. O sea, Curioso, curioso. sin nada. Es curioso, es curioso, porque Sí, todo el sí. mundo, toda la gente piensa que tengo una planta de los pies súper dura, pero mi planta de pies es muy, muy, muy, muy suave. La tengo más suave que las manos. O sea, que una planta de piel mía es muy. Muy suave, simplemente está acostumbrada a correr descalzo nada más. Interesante, macho. Es curioso porque Sí, siempre lo sí, sorprende a todo el mundo, en especial a los fichos porque son los que me tratan, pero es muy curioso. La gente me Claro. dice, ¿cómo son los pies? ¿Cómo tienes que tener ahí un callo? No, yo de callo no tengo ni uno. Simplemente están acostumbrados a correr descalzo y son súper suaves. Pues lo pondremos ahí en el episodio para que, por curiosidad, para verlo. Sí, Bueno, Karim, perfecto. pues nada más, ya nada más. De verdad, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tanto conocerte así, bueno, de forma digital, ¿no? O, no Sí, personalmente, pero sí. haber charlado contigo de, bueno, un poco de la vida y de minimalismo, la verdad que ha sido un placer. Y nada más, darte de nuevo las gracias y desearte mucha suerte por ahí, por tus aventuras, por tus carreras y por la vida esa que llevas nómada por allí. Para acá y para Una vida nómada, eso me dicen, eres un nómada. allá. No tenías que haber nacido en esta época. Pero bueno. Oye, mejor, más Bien, posibilidades bien. hay. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti por contactar conmigo y por hacernos la entrevista, que todas nos vienen bien así para ser más conocidos y para así la gente que Que el minimalismo también es tema, que sea un tema más conocido Sí, que también. es otra opción, ¿no? Una opción más. No se trata de imponer Sí, sí, tampoco, sino sí. de ver Yo opciones. creo que es eso. De hecho, estamos haciendo ahora mismo un documental sobre mi historia. Ahora Ajá. mismo en marzo me viene a visitar cámaras de una directora de cine que hace anuncios, Mao Coni, una para muy conocida, o sea, la conoce bastante gente en España, hace anuncios, de hecho ella es la que hace la serie del Príncipe, no sé si la conoces. No veo mucho la tele, La la serie. verdad. No. Sí, pues Igual los oyentes está sí, una pero yo directora de cine muy no. conocida y están haciendo como una película documental sobre mi historia Joder, qué y bueno, vamos qué a ir bueno. a Marruecos, a bajar a Marruecos, a contactar como un actor pequeño que se parezca a mí para cuenten cómo yo vivía en Marruecos. Luego vamos a grabar en España, en Madrid, van a venir en marzo aquí en Estados Unidos, me vienen a ver desde España hasta aquí para grabar cómo es mi vida aquí en Estados Unidos, para hacer como contar mi vida en una película documental y estará en televisión y estará en bastantes sitios, Joder, así qué que chulo. ya poco a poco vamos haciendo cosillas, creciendo. Pues estaremos ahí al loro. Bueno, Cari, lo Sí, dicho, sí. de verdad, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, un saludo, Venga, un Sergio. abrazo. Cuídate. Venga, cuídate, hasta Adiós, luego. adiós, adiós. Pues hasta aquí la entrevista con Karim. Espero que os haya resultado muy interesante. Que si estáis metidos en el mundillo del minimalismo, vamos, seguro que sí. Y bueno, aquí, bueno, con Karim hemos tratado los límites que se puede llegar con esto, ¿no? La adaptación y tal, sobre todo con mucho sentido común. Y oye, pues no sé. A mí me ha encantado la entrevista. Me ha parecido una pasada. Además, sobre todo también a nivel. No sé, si esto fuera un podcast de emprendedores, también habría encajado guay, porque, joder, no sé, transmite, Karin, un buen rollo y unas ganas ahí de tirar para adelante que da gusto. Así que, bueno, nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta en iVoox, que me ayudan ahí a tener más visibilidad. Y muchas gracias por apuntaros a los cursos, a haceros socios. Así que, nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.